Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinsilic y Ratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinsilic.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 155 os traemos los siguientes contenidos. Reproducimos la crónica de la manifestación de este 25N. Reseñamos los últimos actos de Stop Desahucios Granada 15M. Y os hablamos del recurso interpuesto por Stop Represión y la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. ¡Empezamos! Ayer, miércoles 25 de noviembre, el Movimiento Feminista de Granada se manifestó desde las 6:30 de la tarde contra las violencias machistas. Pudimos hablar con algunas de las asistentes. Bueno, pues la manía, la verdad es que ha estado muy bien. Una vez más, la ciudadanía de Granada se ha volcado. Ha sido una mani menos multitudinaria en otras ocasiones, pero aún así estimamos que ha habido más de 2.000 personas. Todas han cumplido las distancias de seguridad. Ha sido una mani segura, con mucha precaución, como veníamos preparando que, y preveniendo que fuese. Y ha sido muy importante que hacerlo, y más en un día como hoy, en el que ninguna institución ha podido lanzar una moción contra la violencia machista, porque la ultraderecha se niega a reconocer la violencia machista. Esto es una señal inequívoca de violencia, violencia institucional. El negar que las mujeres nos están matando, que nos violan, que cobramos menos, que dañan a nuestros hijos, que sufrimos innumerables tipos de violencia, es una violencia más añadida. Así que hoy era más que nunca importante demostrar que la calle está con el feminismo y está en contra de la violencia machista. Bueno, nosotras somos parte del bloque de mujeres latinocaribeñas de Granada. Yo soy Dora. Y yo soy Zaira. ¿Y por qué marchamos hoy, 25 de noviembre? Marchamos por todos los femicidios en América Latina y en el Estado español. Marchamos por todas las violencias que experimentan las mujeres migrantes con y sin documentos en España. Marchamos porque honramos la memoria de las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo en 1960. Es por ellas que en 1999 la ONU declara el 25 de noviembre como el Día Internacional para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres. Y queremos como resaltar las luchas y las experiencias que viven las mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados, quienes han visto violentados sus derechos al extremo. Dentro del contexto de la pandemia, muchas de ellas trabajan en situaciones de semiesclavitud. Y de las trabajadoras migrantes del sector agrícola, que son maltratadas y violentadas por sus empleadores y por las instituciones que deberían protegerlas y garantizar sus derechos, como por ejemplo las trabajadoras de la fresa en Huelva. Y estamos aquí también para visibilizarnos, porque el sistema español nos invisibiliza constantemente, y nosotras somos parte de la lucha y somos parte de la riqueza cultural del pueblo de España. Somos migrantes, pero también estamos aquí y también somos visibles y también luchamos juntas. Y eso, queremos tener una voz. Hola, buenas, soy una compañera del Café Feminista de Granada, y bueno, hoy hemos decidido también juntarnos en la mani, porque bueno, como todos los años, porque consideramos que bueno, como todos los años es algo imprescindible, y este año sobre todo en especial, porque con todo esto de la cuarentena, del confinamiento, Muchas mujeres han tenido que estar en una situación pues horrorosa y terrible, y encerradas con sus maltratadores, y además de eso también, ahora con el tema del toque de queda, pues en caso de que una mujer vaya por la noche sola, corre muchísimo más peligro que en otros momentos, ¿no? Bueno, siempre está el peligro, ¿no? Ahí el miedo, pero bueno, que ahora solo está la policía por la calle, pero está para poner multas para otras cosas y no para lo realmente importante. Y nada, ha sido un poco complicado porque no sabíamos cómo organizarnos con el tema de la pancarta. Hemos decidido ponernos unos carteles cada una con los feminicidios que ha habido este año, con la edad de las víctimas y quién ha sido su asesino. Y bueno, luego vamos a poner frente al ayuntamiento todos los carteles con unos claveles que hemos comprado para hacer homenaje a las víctimas, porque es la única manera que tenemos ahora este año con el tema del confinamiento y la pandemia de hacer honor a esas personas y hacerles un homenaje. Hola, buenas, soy una compañera del sindicato de CNT y bueno, pienso que la manifestación está un poquito floja, me han faltado cánticos a favor de las presas, las inmigrantes, cositas que yo qué sé. Además, pues pienso que no se ha visibilizado del todo bien este día porque no pienso que sea algo de fiesta y se ha enfocado de una forma bastante trivial. Cuando estamos aquí para visibilizar todas las víctimas que tenemos anuales de violencia de género, que no son pocas. Y bueno, y aparte también me gustaría hablar de la campaña que hemos hecho desde el sindicato, desde la sección de feminismo, que está más enfocado al acoso sexual y laboral, porque realmente es lo que más nos toca a nosotros dentro del sindic. Pues somos Toñi y Manuela de Ustea. Hemos estado con el Frente Sindical Feminista de Granada. Hemos estado en la concentración de esta mañana a las 12 y ahora aquí, pues para reivindicar la situación a la que se ven sometidas las mujeres. Son más de 40 las mujeres asesinadas este año y la mayoría en Andalucía. Yo creo que es motivo para salir por la mañana, por la tarde y a todas las horas del día. Y esta mañana hemos salido a la calle para darle voz a todos estos colectivos que, por ejemplo, las Kelly han hablado, le hemos dado su voz, su espacio. Son estos colectivos los que nos piden un espacio abierto donde poder expresar sus problemas. Están en la calle, paradas, los ERTE no llegan o llegan tarde. Y también añadiría yo una cosa, y es que también ha participado en la manifestación de esta mañana las mujeres rurales y las mujeres jornaleras del campo, y han estado pues dando un poco voz al feminismo, al ecofeminismo de alguna manera, las mujeres que cuidan la tierra y en general que cuidan el mundo rural, que está en una situación aún más precaria y más invisibilizada si cabe que el resto de trabajadoras. Summer now is frozen everywhere, now is frozen everywhere. You took nothing away, but everything we used to be, everything we used to be. You've got clothing on each and every dream. Someone else you needed to be you, somebody you didn't mean it deep down in your heart. It was time to leave it all behind. Stay. And I saw my dreams fly into the deepest night, into the deepest night. The love was taken, I would roll my eyes. I saw you leaving, I couldn't run so far. I've waited for you. Everything you've ever told me sounds so empty. secret corner, smoke their lives away. Some think they're invincible, but love they never cut. And so you leave it, I saw you running wild into the public. Every love song is not long enough. And I put the words together, everything you've ever told me sounds so edgy tonight. Though I tried, it's not easy, I can hardly breathe it, since that I've been dreaming all my life. Oh, all my life. Oh, it was an endless summer, now it's frozen everywhere, now it's frozen everywhere. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Esto es Desahucio Granada 15M informa de que los desahucios de cuatro familias previstos para el pasado lunes 23 en Salobreña fueron suspendidos. El juzgado tomó la decisión de suspender el desalojo en base a la existencia de menores en alguna de las familias, personas discapacitadas en otras y los contratos de arrendamiento que, en su momento, los afectados firmaron con la promotora Arbolum Sur Granada SL. Esta empresa, que en 2016 sufrió una ejecución hipotecaria por parte de Cajamar, continuó alquilando las viviendas, lo que constituye una estafa. Cajamar se niega a permitir que las familias continúen viviendo allí, pese al pago de los alquileres. Por otra parte, el jueves 26, estos desahucios convocaba a una concentración en la calle Línea, en Granada, para evitar el desahucio de Victoria y su familia, sin alternativa habitacional y en plena crisis sanitaria. A última hora anunciaron que el lanzamiento había sido pospuesto. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Stop Represión y la delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la PDHA, anunciaron la semana pasada la interposición de un recurso de apelación contra el archivo en el caso de detención ilegal y tortura por parte de la policía durante la celebración de la manifestación alentada por el partido de extrema derecha Vox el pasado 23 de mayo. Ese día M se encontraba cerca del recorrido de la manifestación, paseando a su perro cuando varios agentes de policía la retuvieron. Le agarraron del cuello fuertemente, zarandearon y golpearon, causándole diversos hematomas. Como sostienen desde las organizaciones, ni siquiera se ha tomado declaración a los denunciados, diligencias que son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, a pesar de que los informes de urgencias emitidos durante la detención confirman múltiples contusiones por todo el cuerpo. En particular, evidencian que la existencia de lesiones tras un periodo de privación de libertad hace presumir la responsabilidad de los agentes encargados de la custodia de la persona detenida. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hemos podido escuchar varias canciones del disco A Tiger in the Garden de Isa y Carlos Dingo. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Thank you.